Hay una joven a quien vamos a ver si nos está escuchando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 19 años. 19 años. Sí. Perfecto. ¿Cuándo fue lo que a continuación usted nos va a contar? Lo que me pasó fue el lunes, aproximadamente a las 8:30 de la noche. Lunes, para ubicarnos, 8:30 de la noche. ¿Usted iba de este sector norte hacia el sur o viceversa? Norte hacia sur. Sur hacia norte. Sur a norte. Sí. Bueno, ¿y en qué sector pasó lo que usted le va a contar a la audiencia? Acá en el cruce de las vías, entre medio de los hilos, yo salí de trabajar, vi a una persona que estaba agachada, es como escondiéndose en la oscuridad. Yo seguí caminando, no le di importancia. Cuando estaba pasando frente a la guardería, camino hacia el banco, siento que alguien viene corriendo de atrás y me agarró. Me agarró, me empezó a querer tocarme. Yo me defendí, lo golpeé y salí corriendo. Bien. Usted dice que vio a este sujeto ¿en qué lugar precisamente? ¿Sí los dijo o galpones? Galpones, sí, son galpones, los galpones de la municipalidad. Los galpones ahí del ferrocarril, Sí. en el predio del ferrocarril, ahí a metros del polideportivo. A metros del polideportivo, sí, Más exacto. precisamente, ¿en qué lugar estaba este sujeto que usted señala? Vendría a ser al lado de los galpones, así como escondido, no para donde está el centro comercial, sino para el otro lado. Para el otro lado, usted viniendo de allá a su izquierda. Claro, hacia mi izquierda. Ajá, que hay espacio baldío, pero al lado del polideportivo hay árboles, hay Claro, pinos. ahí se encontró, estaba como agachado, escondido, pero yo lo vi y no. ¿Y cómo era esta persona, más allá de que la oscuridad lo amparaba a él? ¿Una persona grande, un joven, de bien vestir, mal vestir, digamos, algunos perfiles de esta persona? Yo lo que más o menos alcancé a ver era un joven, yo calculo que debe haber tenido 20 años, 20, 21, o sea, no era un hombre grande. No era un hombre grande, era un joven. Era un joven flaco, Flaco. alto, tenía como una melenita hasta el hombro, con rulos, bucles, andaba Mal vestido. mal vestido, no estaba abrigado, o sea, no tenía campera, no tenía ni bufanda, nada, o sea, estaba como una remera, mangas largas, color oscura. Color oscura. Sí. ¿Usted le pudo ver la cara? No, no, no, no, de la misma desesperación, yo salí corriendo, no le vi la cara. Bueno, usted cruza la ruta por lo que vemos o por lo que escuchamos, y cuando va cruzando ese campito que va hacia los bancos, dejando atrás la Avenida San Martín, dejando atrás Jockey Café y más, usted cruza ahí ese campito donde generalmente paran los parques, los circos, ¿es así? Yo me voy caminando por la calle, no cruzo el campito porque está el parque. Ah, va por la calle. Voy por la calle y en. ¿Y el tipo lo seguía? Claro, y pasando la guardería, ahí siento que alguien viene corriendo atrás mío y me agarra. ¿Por calle Avenida San Martín o Santa Fe? Santa Fe. Por Santa Fe. Sí. Pero usted vio que antes este muchacho o esta persona la venía siguiendo, dejó el lugar donde estaba semi agazapado, la siguió. ¿Usted percató eso o no? No, no, no. Simplemente yo lo vi que estaba escondido y no me volví a dar vuelta. Ajá. Y cuando usted se dio cuenta, lo tenía encima. Claro, sí, ya me había agarrado. Ajá, la agarró directamente. Sí, me agarró. Me Ajá. agarró y logré, o sea, lo golpeé, le pegué un codazo, calculo que en la costilla. Él se quedó agachado como dolorido y se salió corriendo. O sea, los dos salimos corriendo en dirección contraria. ¿Cómo a Yo. dirección contraria? ¿Usted salió corriendo para dónde? Siguiendo Para el banco, para el lado del banco. ¿Y él? para la avenida, Él para la avenida. claro. ¿Y usted qué recorrido sigue haciendo? Llego hasta la plaza, Plaza Sarmiento. claro, me vuelvo, frente a la iglesia, sí, donde está el centro de la plaza. Sí. Yo estaba hablando con mi hermana, contando lo que me había pasado, que estaba asustada. ¿Con el celular usted le estaba hablando a su hermana? Claro, por el celular. Sí. Vuelvo a mirar para atrás y veo que él me sigue corriendo y se esconde atrás de un árbol. En ese momento yo empiezo a gritar y salgo corriendo hacia la comisaría. Hacia la comisaría. Sí. ¿Y no había nadie que vio tanto en la calle Santa Fe, cuando él la agarra, cuando usted corre por el banco, la esquina de los bancos? No, llega en ese momento a... nadie. ¿Nadie, nadie, nadie? No. Cuando estaba en la plaza, unos chicos que estaban ahí, jugando a la bicicleta, vieron a este joven que estaba corriendo y... Y bueno, fueron y declararon a la comisaría que hirieron las mismas características que yo di. Ajá. O sea que esos jóvenes sí vieron. Y bueno, usted sale corriendo hacia la policía. ¿Fue lo primero que se le ocurrió en ese momento? Lo primero que hice y él, o sea, se escapó, yo no lo vi más y la policía no logró. ¿Logró tocarla, agarrarla en la plaza Sarmiento? No, porque salí corriendo rápido y... ¿Y a la policía? Y a la policía, gritándole a mi hermana que estaba hablando por teléfono que llamara a la policía. Yo creo que en ese momento, como escuchó lo que yo dije, se asustó o no sé, salió corriendo. Ajá, y entonces me imagino a su hermana. Sí. Usted narrándole, desesperada, gritando y buscando a la policía. Llega la policía, ¿qué pasó en la policía? Le comenté lo sucedido, sale un oficial a la plaza, no ve a nadie, y sale también el patrullero a recorrer la zona, pero no, fue imposible encontrarlo. Hasta el momento no se sabe nada. ¿No hay novedades? No. ¿Usted radicó la denuncia correspondiente? Sí, presenté la denuncia, hice una exposición. ¿Las características de esta persona, su vestimenta, su...? Sí. ¿Todo? Todo. ¿La ha vuelto a llamar la policía a usted? Ayer me llamaron y me comentaron que no hay resultado de la búsqueda, o sea que no lo han encontrado. ¿Usted cree no haber visto nunca a esa persona aquí en Trancacha? No. ¿Y los chicos que estaban y que declararon a la policía también no lo conocen, nunca habrían visto ese personaje? No, aparentemente puede ser una persona que es de otro lugar y que está acá. Uh-huh. O sea, no. Bien, y ahora no hay novedades con relación a la policía. Usted venía de trabajar, ¿sigue trabajando? Sí, sigo trabajando, ando con mucho miedo. Ahora no me voy sola para mi casa, siempre trato de estar acompañada con alguien, que alguien me lleve, que me traigan, porque realmente fue un gran susto que, uh-huh, y que por suerte no pasó a mayores. Claro, el punto máximo, digamos, de peligro fue cuando la tomó allá en la calle Santa Fe, ¿no? Sí. Vaya a saber con qué intenciones, o más o menos uno se imagina, ¿no? Pero valiente y se lo sacó de encima. Sí. Ajá. Bueno, no sé de dónde, pero me pude defender y salir corriendo. Bueno, yo le agradezco su valentía de contar esta historia. ¿Para qué? Para que las mamás, para que los papás, para que las jóvenes tengan cuidado. Lo dije al principio de esta entrevista, un loco anda suelto aquí en nuestra localidad y ojalá que la policía pueda solucionar y pararlo. Dé más datos para ver si la gente que está escuchando la radio puede haber alguien de similitud o características de las cuales usted va a dar y que pueda avisar a la policía. ¿Es flaco, alto, pelo largo? Sí, con rulos, tiene como ondas en el pelo, no es un pelo lacio, tiene como rulitos, bucles, no sé. Ajá. Y anda, cuando yo lo vi, andaba mal vestido. ¿Mal vestido? Mal vestido, sí. Ajá. Me dio la impresión, una vez, puede ser que esté equivocada, pero estaba como drogado, estaba como ido. Porque si nos ponemos a pensar, él me quiso tomar de nuevo frente a la comisaría. O sea, claro, hay que estar, no estar en sus cabales para... Y aparte frente a la plaza, donde hay gente. Claro. O No, nunca le había pasado algo así, nunca tuvo alguna sospecha de alguien o algo parecido, que alguien la estuviera vigilando o siguiendo atrás, tiempo atrás. No, nunca. O sea, no, nunca. Es la primera vez que me pasó y no. Bueno, ¿ha ido a hacerse tratar con algún profesional para, porque no es una situación fácil, ¿no? No, estoy contando con el apoyo de toda mi familia, amigos, me están conteniendo mucho, o sea, creo que esa es mi mayor ayuda, la contención de mi familia y el apoyo. Porque me manejo la información de que usted, inclusive a partir de ese momento, duerme con la luz prendida, ¿puede ser? Sí, duermo con la luz prendida. ¿Porque tiene miedo? Tengo mucho miedo, sí, realmente. Bueno. Muchas gracias y lamentamos muchísimo lo que le ha pasado. Bueno. Muy amable, gracias. Gracias, chao, hasta adiós, luego. Hasta luego. Bueno, ustedes habrán escuchado el reportaje, la entrevista, la nota a esta joven que pasó este mal momento el lunes pasado. Nosotros manejábamos la información, casi le diríamos en forma espontánea, al instante, pero queríamos la palabra oficial, es decir, o de la policía o en el último de los casos dejar pasar horas y días prudente para hablar con la persona que fue víctima de este ataque por este individuo. Un loco anda suelto, así que por lo tanto, familia, a tener mucho cuidado. Y si usted ve algún sospechoso con estas características que dijo esta joven, flaco, alto, mal vestido, pelo largo, casi ruludo. Y bueno, lo único que tiene que hacer, no tiene ninguna necesidad ni obligación de dar su nombre llamando a la policía. Simplemente, si usted ve a alguien de estas características, llamar al 101 y decir, en calle tal, observamos una persona de estas características. Simplemente eso. Lamentamos muchísimo, pero a tener cuidado.